Hagamos un bosquejo muy general. Primero, Jesús se presenta como la planta de la vid. Segundo, Jesús dice que cada cristiano es un pámpano, es decir, un sarmiento verde de la vid. Jesús dice que si el pámpano no lleva fruto, será quitado, pero si lleva fruto, será limpiado para que lleve más fruto aún. Esta enseñanza nos obliga a comentar un poco las palabras o conclusiones del Señor aquí. La santificación no se logra con ayunos y oraciones, meditaciones y lamentos, encierros y cosas parecidas. La verdadera santidad se logra mediante el poder divino cuando Él nos limpia. Y Él se ofrece a hacer esta obra con una condición. La condición es que el cristiano esté dispuesto a obedecerle en esta parte de ser un ganador de almas. Primero hay que obedecerle al Señor y luego pedir de Él las bendiciones que anhelamos. Si queremos que los perdidos sean salvos, primero debemos, en obediencia a su mandato, buscarlos y hablarles de Cristo, luego orar que el Señor bendiga la palabra sembrada. El agricultor siempre hace su parte, prepara el terreno y siembra la semilla, luego pide a Dios que haya lluvia y sol suficientes para que esa semilla germine, crezca y traiga mucho fruto. Jesús dice que nosotros como cristianos ya hemos sido limpiados por la palabra que Él nos trajo, es decir, la palabra de la reconciliación con Dios por medio de su sacrificio. Jesús urge a que los suyos permanezcan en Él, y la conclusión de Jesús es que no es posible que un cristiano permanezca en Él excepto por medio de la conquista de almas para su gloria. Un cristiano ganador de almas necesariamente es un santo, un hombre o una mujer apartados del pecado. El mejor cursillo de santificación es dedicar semanalmente siquiera unas horas para hablar a otros de Cristo, permitiendo que sean salvos. Un cristiano que no gana almas, que no dedica tiempo para hacerlo, es un cristiano desobediente. No importa cuán bíblico sea en sus principios de fe, en su teología o doctrinas bíblicas, si no gana almas, está en pecado. Es el pecado de la desobediencia. Su vida carnal es obvia. ¿Quiere usted ser un cristiano genuinamente espiritual y victorioso? Comience con la obediencia. Eso es, decídase obedecer a Jesús y usted ya, si usted lo aceptó como su Salvador, el Salvador de su alma. Ahora haga su segunda decisión, acéptele como su Señor, su dueño. Cuando usted haga esto poniendo en práctica una vida de conquista de almas, pronto notará el cambio en su manera de pensar y de vivir. El gozo que usted experimentará será auténtico y duradero. No estará sujeto a las circunstancias de la vida. Jesús promete gozo a cambio de la obediencia. Pero eso sí, ninguna persona, ningún cristiano que no permanezca en Él, es decir, que no viva la auténtica vida espiritual, podrá jamás llevar almas a los pies del Salvador. Esta permanencia en Él comienza con la obediencia del cristiano. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Muchos cristianos piensan que lo más importante para ganar almas es conocer muchos textos bíblicos de memoria. Otros piensan que el secreto está en conocer a fondo las doctrinas bíblicas. Otros más piensan que la cuestión de ganar almas es conocer las doctrinas falsas para poder rebatirlas. Y todavía hay quienes están convencidos que lo ideal para ganar almas es tener un buen plan de trabajo. Todas estas cosas pueden ayudar, pero no son indispensables para ganar almas. Si usted está decidido a ser un cristiano obediente, es todo. Si no lo era hasta ahora y quiere comenzar a ser obediente, usted habrá comenzado una doble vida útil para el Señor. Por un lado, usted habrá comenzado una vida de servicio al obedecer al Señor, una vida de obediencia. Y por el otro, usted habrá comenzado una vida de santificación verdadera. Usted no habrá asistido a ningún retiro espiritual, ni escuchó a un gran orador que hizo temblar y pasarle escalofrío, ni ayunó, ni gimió, ni nada de eso. Pero cuando usted descubrió que era un cristiano desobediente y decidió cambiar de actitud, es decir, se arrepintió de este pecado tan grave y común en las filas de los cristianos, usted emprendió un cambio radical en su vida cristiana. ¿Cómo saber quiénes permanecen en Cristo? ¿Cómo saber quiénes son verdaderamente santos? No los buenos, y no los busque entre los que ofrecen apariencias religiosas. Ellos son religiosos, y pueden ser muy buenos. Oiga bien cómo reconocer a los santos, que son los que permanecen en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 5. ¿Cómo reconocer a los cristianos espirituales? Hay que buscarlos entre los que ganan almas. Si usted conoce a algún hermano de su iglesia que se pasa la vida trayendo a otros a Cristo, que a todo el mundo habla de Cristo, que distribuye literatura, que visita a sus amigos y aún a los desconocidos, hablándoles de la salvación, ese cristiano es una persona espiritual, hombre o mujer. Tal vez no desempeñe ningún cargo en la iglesia, ni sea muy elocuente, ni aparezca como autoridad eclesiástica, ni concurra a las grandes convenciones cristianas, ni nada de eso. Pero allí Dios tiene a su hijo o su hija, cuya vida le agrada mucho. Lo que Jesús nos dice es, si quieres conocer quién, además de ser mi hijo o hija, es también mi siervo o sierva, tienes que buscar a los que ganan almas, allí están ellos. Entre los ganadores de almas y el Señor hay arreglos muy estrechos, hay contactos muy singulares, hay compromisos recíprocos muy profundos. El que en mí permanece será, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 6. Estas palabras de Jesús deben hacernos pensar muy seriamente. Jesús dice que el cristiano que no permanece en él será echado fuera como pámpano. Ya explicamos que el pámpano es la rama verde que lleva frutos en la vid. El cristiano que desobedece al Señor, que no hace caso a su mandato de llevar frutos para su gloria, ese cristiano, dice Jesús, será echado fuera como pámpano. Jesús no dice que la salvación del cristiano esté sujeta a las almas que éste gane para él. Pero eso sí, él dice que el cristiano, indiferente, tibio, que no gana almas, será descartado como candidato para el servicio de él. Nuestras iglesias están llenas de pámpanos secos, hermanos y hermanas carnales, carentes de poder, de entusiasmo, de interés en la obra, pero sí chismosos, murmuradores, tambaleantes en sus doctrinas, rencorosos, prejuiciosos. Más de un cristiano ha quemado todas sus oportunidades. Dios le ha dado más de una oportunidad para reflexionar, pero todo fue inútil. Nunca deseó estrechar su comunión con su Salvador. Nunca decidió por una vida obediente, victoriosa, una vida de servicio. Ahora todo lo queda solamente, lo que queda es esperar que tal hermano o hermana se mueran. Es todo. Pero hay más promesas para los ganadores de almas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 7. Eso de que su palabra permanezca en nosotros no quiere decir que debemos memorizar mucho la Biblia. La permanencia de su palabra en nosotros significa obedecerle en todo. En este caso, decidirse por ganar a otros para Cristo. Bajo ese contexto se encuentra esta declaración. Si esto ocurre en el cristiano, dice Jesús, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nos parece una alegoría o una promesa demasiado generosa. Si no reconocemos la importancia de una vida de obediencia, tendremos serios problemas con esta declaración divina. Yo creo que después de cierta experiencia cristiana y en el pastorado, que la impotencia de los cristianos, especialmente en lo que a oraciones se refiere, se debe a la desobediencia. Es raro que un cristiano pueda decir, Dios me ha dado lo que le pedí. La respuesta de Dios está sujeta a nuestra obediencia. Tenemos derecho de pedirle gozo, tranquilidad, seguridad física y material, temperamento agradable, protección física, en circunstancias especiales y definidas, y todo lo recibiremos. Pero esto sí, con la condición de que seamos cristianos obedientes. Los grandes hombres de oración no obtuvieron esos resultados tan excepcionales porque hayan sido algo excepcional en la oración. Ellos no oraban mejor que otros. Lo que ellos hacían es que eran obedientes a su Salvador. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En muchas iglesias durante el servicio se suele invitar a la congregación para glorificar al Señor, con un periodo de música, por ejemplo. Pero ¿es esto lo que Dios espera de nosotros? Muchos cristianos cantarían en el coro, desempeñarían algún cargo en la iglesia, etcétera, etcétera, tocarían instrumentos, pensando que así el Señor es glorificado. Pero la Biblia nos dice que el Padre, el Dios, es verdaderamente glorificado cuando nosotros comenzamos a ganar almas. Cuando día tras día estamos orando por los perdidos, cuando elaboramos nuestras listas de personas que sabemos que necesitan de Cristo, cuando le pedimos al Señor que nos permita hallar a alguien a nuestro paso y hablarle en su poder, en el poder del Espíritu. Cuando verdaderamente sentimos un ardiente deseo por los perdidos y no nos importa en dónde estamos. Apenas hallamos a alguien sin Cristo y ya le hablamos del Salvador que los ama y quiere salvarlos. No nos preocupemos con los buenos coros en la iglesia, los impresionantes uniformes, los desfiles en el santuario, etc. Estas son cosas muertas, a menos que seamos personas obedientes. Si usted no gana almas, no piense que usted glorifica al Señor. Cada vez que hace algo, so pretexto de glorificar al Señor, en el mejor de los casos, quiere ganar su complicidad en su vida de desobediencia y negligencia. ¿Lo va a lograr? Por otra parte, si usted gana muchas almas para él, no se preocupe, amigo mío, hermano mío, por no tener oído musical. No lo necesita para alabar al Señor, hablando a otros de Cristo y la salvación. Si no toca ningún instrumento musical, si no participa en ningún conjunto especial, ni es elocuente predicador, ni escritor, no se preocupe. Dios puede ser glorificado al máximo por usted si decide ganar almas para Cristo. Jesús asegura que con cada pecador que llevamos a Él, Dios es glorificado grandemente. Y hay gozo hasta entre los ángeles del cielo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15, 14 y 15. Jesús condiciona su amistad con sus hijos. Él dice que aquellos que hacen su voluntad tienen asegurada su amistad. Asegura además que los tratarán no como a siervos, aunque ellos se le hayan ofrecido como esclavos, no a distancia. Él dice que debido a su obediencia, Él los tratará como a amigos íntimos. Y esto, dice Él, lo hará revelándoles secretos que ningún siervo o esclavo jamás podría recibir de parte de su amo. ¡Qué relación más peculiar la del cristiano obediente y Cristo! Ese cristiano obediente es al mismo tiempo esclavo y amigo. De modo que aquel a quien el cristiano sirve es al mismo tiempo su amo y su amigo. Esto es único. ¿No es esto algo único en las relaciones humanas? Cuando un cristiano gana almas, madura en su fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios le revela verdades que otros desconocen. Pero claro está que no podemos conservar una doble amistad simultáneamente. No podemos mantener la amistad con el mundo y al mismo tiempo simultáneamente con el Señor. Finalmente Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Versículo 16 de Juan 15. De nuevo, nuestra vida de oración, el Señor la sujeta a nuestra obediencia. Sin duda, el fracaso en la vida de oración hay que buscarlo en este punto. Se ha tratado de dar toda clase de explicaciones al problema de la oración. Pero como cristianos, debemos tener valor no sólo para reconocer que no es posible orar con éxito en una actitud de desobediencia al Señor, sino que debemos considerar esta reflexión como una oportunidad que Dios nos ofrece para corregir este aspecto en nuestra vida. Jesús también explica que es Él quien nos escogió, nos eligió. Él dice que su elección tiene una sola meta en este mundo. Él nos dice que el cristiano tiene una sola tarea que cumplir mientras peregrina rumbo a la patria celestial. Esa misión es la de ganar a otros para Cristo. Jesús no nos dice cuánto Él espera de nosotros. Él habla de mucho fruto. Si el cristiano tiene por costumbre compartir el Evangelio con sus semejantes, debe dejar el resto en las manos del Señor. Hay un himno que solemos cantar, cuya letra en parte dice: sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de amor. Luego en el coro repetimos: sembraré, sembraré, mientras viva, simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. En otra parte dice el himno: dejaré el resultado al Señor. A semejanza del agricultor, quien siembra su semilla, esperando que Dios se encargará de la lluvia y el sol, lo que el agricultor no puede hacer, la humedad y el calor respectivamente. Por supuesto que muchas veces dicha siembra es un completo fracaso, pero el agricultor no se desanima. Le duele mucho la pérdida de su potencial cosecha, pero él sigue trabajando en su tierra y muchas veces ve coronados sus esfuerzos con una cosecha muy abundante. Para esto se necesita perseverancia, tenacidad, trabajo, esfuerzo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago 5, 7 y 8. Mi estimado hermano, habiendo atendido la introducción a nuestro estudio, le suplico dar los siguientes pasos. Confiese al Señor Jesús su pecado de negligencia, si es que usted no era ganador de almas. Segundo, acepte el perdón divino y decídase a no continuar en la indiferencia y en la negligencia. Tercero, tome lápiz y papel y anote los nombres de las personas que conoce y a quienes desea hablar de Cristo comenzando ahora mismo. En cuarto lugar, ore por todos ellos uno por uno y pida que el Señor le acompañe en todo. Que Él le quite el temor y la vergüenza. Pídale también que le ayude a perseverar en esta tarea. Quinto, no espere grandes bendiciones inmediatamente. Tal vez nadie le escuche. Tal vez le echen, le insulten y se burlen de usted. Si esto ocurre, tenga la seguridad que usted ya está en buen camino, porque ese mismo trato recibieron todos los siervos de Dios en alguna ocasión. Sexto, cuando el Señor le dé algún alma, enséñalos a ganar almas también a ellos. Evite que otros pierdan tantos años en una vida sin frutos. Séptimo, nunca olvide que a los incrédulos hay que llevarlos a Cristo, y a los cristianos hay que llevarlos a la iglesia. No hable a la gente incrédula de ir al templo. Hábleles de la salvación, de ir a Cristo, que es lo que más urge. Pero cuando se rindan a Cristo, dígales que es importante y necesario que ellos se vinculen con sus hermanos en la fe que concurren al templo. Octavo, fíjese días y horas precisas para ganar almas y cumpla con la tarea por desganado que se sienta. Tendrá usted mucha tentación para dejar esto a cualquier otro momento. Noveno, lleve un récord de todo cuanto hace. Las personas que ha ganado, los problemas de esa persona, sus familiares incrédulos, etc. Y décimo, siga con el cursillo en cuestión. Fíjese en cada lección, escuche las lecciones y o léalas. Ore diariamente al Señor para que Él le ayude en esta nueva vida. Aunque usted haya sido cristiano ya por muchos años, no se lamente los años perdidos. Trate de ganar el tiempo de ahora en adelante. Si tiene alguna duda en cuanto a doctrinas que se enseñan en la iglesia, en su comunidad, puede comunicarse con nosotros, ya que estamos para orientarle. Es muy importante que usted esté vinculado con una iglesia genuinamente bíblica. Lo ideal sería que también fuera una iglesia activa para el Señor. Pero si así no es, procure de ganar almas y que los que Dios le dé también tengan esta misma inquietud y ganen a otros a su vez. La Biblia no enseña que debemos conformarnos con un grupito de cristianos reuniéndonos por muchos años sin que la iglesia en realidad crezca. La iglesia de Cristo debe extenderse más y más. Cristianos de todas partes deben ir surgiendo por todas partes, aquí y allá. La mano de Dios no se ha acortado, y Él todavía invita a los pecadores al arrepentimiento. Pero Él quiere que los cristianos, cada uno en el lugar donde vive, vayan ganando uno a uno para la gloria de Él. ¡Oh, qué privilegio tan grande el que tenemos nosotros de ganar almas para Cristo! Hermano mío, no sea indiferente, no viva una vida de complacencia cuando el mundo está en llamas. El mundo pareciera estar sobre una bomba de tiempo. Es oportuno que usted considere esto, y aquellos que usted considera sus familiares, o lo son, aquellos que considera amigos, colegas, compañeros de trabajo, deben oír de sus labios el precioso mensaje de vida eterna, de perdón, de salvación por la gracia. Anímese y únase con la legión de hombres y mujeres cristianos que decidieron dejar la vida complaciente, la vida de grave pecado de desobediencia, y comenzar a obedecer a Cristo. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.